buena trasnoche, porque me refería a que los oyentes son de trasnoche. Para todos los que nos están escuchando, esta es la edición número 37 y con la edición de tus impuestos. A mi izquierda, a mi siniestra, se encuentra el señor Flavio Peralta. Hijo de... Lo hacemos correr al pobre Flavio, que está distraído. No estoy distraído. Sí, está distraído. No está atento al micrófono como debe estar. Estoy trabajando, señor. Sí, bueno, tiene un parripollo yo también, que es una doble ocupación. Y a mi izquierda realmente está el señor González Ismael Sosa. Edición número 37 con la guita de estos impuestos. Me acuerdo ya en el año 1971 cuando me trajo este proyecto en el viejo Canal 11. Estábamos juntos a Yankelevich. Padre, abuelo y tío. Estaban todos juntos. Y agarré y Leonel Pastrón me dice, tengo el programa para vos. Sí. Y 40 años después lo podemos concretar. Va a ser un farabute, le dije en ese momento. Lleno y lo logramos. Lleno de botarates. Lo logramos. Era nuestra intención era hacer como una especie de botica del ángel en aquel momento, pero bueno. Sí. Con menos menores, ¿no? Con menos menores y sin vergar el lema, ¿no? Sin vergar el lema, sí, ese era el principal. Pero bueno, nos costó, pero acá estamos y vamos a dejar todo en esta tercera temporada. Sí. Y bueno, un éxito rotundo en el primer capítulo. La verdad, bueno, que éxito, llamados... Un éxito rotundo y por momentos ritondo, ¿no? Bastante duro. Sí. ¿Por qué no decirlo, no? Ahora que, bueno... Ahora que se puede. Ahora que están en retirada estos muchachos. Ahora que se puede ir pateándolos mientras, bueno, se están cayendo al piso. Jamás la verdad que para nada. Llamadas, tweets, mensajes, whatsapps, matches, de todo. Sí. Hemos tenido repercusión, pero... Flavio tuvo dos matches en Tinder derivados del programa. Exactamente. Comentarios. Efectivamente, sí. No me gustó lo que dijo Pablo Sirven en La Nación al respecto a nosotros, pero bueno, no voy a debatir sobre eso. Nos comparó con el peronismo, como hace con todo. Exactamente, 70 años de con la guita de tus impuestos. Todo lo que ve dice, es peronismo, no, Sirven es una abeja. Ahí está. Ahí está. Bueno, es un problemita que tiene, una condición psiquiátrica, ¿no?, de Pablo Sirven, que lo que no vamos a juzgar por eso. Lo he visto en días anteriores diciendo que bueno, que todos los partidos son diferentes respecto a las elecciones. Que había que jugarse de vuelta, que no siempre se daban los resultados, y hasta que le dijeron, bueno, hablemos en serio, que ya perdieron, vamos a hacer otra cosa. Nosotros no creemos en eso, todavía está por darse, creo que cada elección, bueno, es un juego diferente, y claro. Estamos abiertos a quien quiera colaborar con sí, nosotros. Sí, exactamente, de acá a las generales de octubre, estamos dispuestos a recibir plata de cualquier partido, Esper, Gómez Centurión, cualquiera que pueda... Yo quiero dejar en claro que nosotros tenemos convicciones. Hay obvio. Cosas que son irrenunciables. No. Pero hasta el día de diciembre podemos tener una convicción y después de diciembre otra. No, y explica. Sin ningún problema. Podemos tener las convicciones alejadas de lo que es la parte monetaria también, ¿no? Porque, bueno, ¿de qué podemos vivir otra cosa? Podemos creer lo que queramos, pero podemos. Ideología es para mí. Sí, me la guardo. Claro, el programa es otra. El programa es otra bueno, cosa. Bueno, ¿qué época, ¿no? ¿Qué época para estar vivo? Exactamente. Todos estos días subimos a Spotify el programa, reventó. Literalmente reventó la red. Bueno, en un momento reventó mi celular porque no pagué. Sí. Mira, por eso no lo podía escuchar, estaba colapsado Spotify, pero no pagué. Ay, mira el ruido que hace el celular. Mira, es un oyente de Spotify. Le diciendo, pagá, ladrón. La gente lo está como que escuchar en vivo, lo siente la gente. ¿Se da bueno, cuenta? Sí. Es que nos quiere escuchar en Spotify, nos busca con la guita de tus impuestos, por si de casualidad están escuchando esto de otra plataforma. Exactamente. Y quiere escuchar lo mismo. Claro, activen por favor, porque esto no da para más. También pueden fuera de Spotify es una ridícula. Pueden buscar las 37 ediciones anteriores también en la página sí. que tenemos. Queremos decir que, sí. como la excusa que usaba el macrismo cuando asumió, estamos aprendiendo. Si escuchan programas viejos y no les gustan, estamos aprendiendo. Hasta el curso del programa pasado estamos aprendiendo. Sí, y vamos a seguir aprendiendo porque vos sabés que la formación no termina nunca, ¿no? Eso me enseñó un viejo maestro, me acuerdo. Sí. Y bueno, no puedo dar su nombre ahora por unas cuestiones legales. Porque tiene problemita con... Sí, con la justicia. De acoso. Pero un gran programa el que tenemos hoy. Mucho material, unas muchísimo. Cosas. La venta a través de Flavio Peralta. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos arroz con pollo. Pará. Segundo, ¿está fresco el pollo? Y no sé, lo compré acá enfrente en el chino. No sé si comprar pollo en el chino. Chino y pollo, combinación fatal, No, más allá de los prejuicios. Bueno, saludos a la comunidad. Yo tengo amigos chinos. No sé si será pollo. Dice que es pollo. Sí, bueno. Bueno. Todos los traseros se parecen, como decía la diamante. Bueno, gran semana. Muy tranquilo igual dentro de la política, vamos a decirlo. Sí, ¿no? Convengamos que la gente no sabe. Hay qué pacto social. Sí, qué día pacto social. Claro. Al parecer, el gobierno de la Rúa continúa estable. Sí. Podría llegar a. Bueno, él dice que va a ganar, va a caminar una reelección, ¿no? Desde la renuncia de Checho Álvarez que no vemos que el gobierno. Y la convertibilidad no se toca. No, está clarísimo está y ratificado por el gobierno. El ministro López Murphy, bueno, ha dicho que con sus nuevas medidas vamos a estabilizarnos. Y sí, además, vale aclarar lo que uno no creía, pero. con las rebajas de sueldos que hizo los estatales y jubilados Patricia Bullrich, ahí se acomodó bastante, ¿eh? La verdad que sí, vamos a estar caminando dos y bueno, quizás posiblemente tengamos alianza para hasta 2025. ¿Y por qué no? Podríamos, aprovechando el 1-1, podemos irnos un día de estos a ver las Torres Gemelas a Nueva York. Sí, dale. Sí, me gustaría. Es un gran plan. Bueno, hablando de grandes planes. Sí. Y planes, ¿no? De. De Vicente López. No, no, claro, ¿no? De organizar algo. ¿No? Vaya uno a no pensar que estamos hablando de planes sociales o de esas cosas que sí. Hacen los países subdesarrollados como nosotros no somos. Claro. Hablando de planes, vamos a escuchar una canción divertidísima de Ignacio Copani. Y después seguimos con el programa. Probablemente venga Pipo Mancera, no sé. Seguimos con la guita de estos impuestos, trabajando, disfrutando un poco de la vida con un martín en la mano y dispuestos a hablar de lo que sabemos, ¿no? ¿Qué es esto? Y ahí vemos. Me gusta golpear el martín contra la mesa y contra el micrófono para que la gente tenga la sensación de lo que es la radio en vivo. Radio Verdad. Y bueno, vamos a hablar un poco... Hoy un tema muy particular y como siempre ustedes saben, después de haber... disfrutado de las mieles del éxito de un conocido nuestro llamado Eduardo Amadeo. Vamos a disfrutar de otra gente que también supo congraciarse con los gobiernos de turno, con las campañas para los futuros gobiernos de turno, con la gente que iba a hacerse cargo de la caja estatal, y esos son nuestros queridos artistas. ¿Qué eran los artistas, como decía Enrique Pinti? Bueno, vamos a hablar primero... El ya fallecido. Ah, no, perdón. Esto para después. Sí. Cruces anecdóticos, situaciones donde el rock se ha visto involucrado, rozado, manoseado, ¿por qué no? Penetrado por la órbita del Estado. Después tendremos otra sección donde hablaremos de situaciones carnales. Estos seríamos como cruces anecdóticos. Sí. Situaciones fortuitas o no tanto, que involucraron a grandes artistas o no. Hoy, rock con la guita de tus impuestos. Exactamente. Bueno, pero en este caso no todos con la guita de tus impuestos, sino son vínculos menores, ¿no? No necesariamente lucrando con ellos o lucrando indirectamente. Primero de ellos es el vínculo que unió allá por fines de los 90 a Capanga. Por eso dijimos bandas buenas y no tanto, ¿no? Con Eduardo Duhalde. Capanga. Sí, gran banda. Y un gran gobierno el de Duhalde. Gran banda de Choreo del Banco a Casuso. Esa es una gran banda. Bueno, Capanga. Lo que pasó con Capanga es que su primer disco, 15 centímetros de la realidad, sí, tuvo un gran éxito. A partir de un tema llamado... como, escuchen. Esto, Rapsodio Bohemia y el mono relojero. Ahí está. Arriba, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con esta canción? Nació a pedido de la discográfica porque quería un tema fuerte y propio, ya que ellos tenían 4 covers en el disco en principio. Entonces, como había esta problemática hacia fines de los 90, que en el 98 Eduardo Duhalde había impuesto como... fiel a sus principios democráticos y liberadores, que había un toque de queda para los boliches bonaerenses a las 3 de la mañana. Imagínate a hoy por hoy, ¿no? Que... Sí, que la previa dura hasta las 6 más o menos. Claro. La gente entra a los boliches a las 7 de la mañana. Yo no, bueno, lo entiendo ya, es otra generación. Lo que decía el mono de Capanga, sí, por aquel entonces, teníamos el 70% del disco grabado en un demo, un cassette que íbamos mostrando a las discográficas. Los más interesados eran los de EMI. Pero a la vez salió la compañía diciendo, como dijimos recién, no, tienen 4 covers. Entonces salió la ley de Duhalde y eso nos obligó a cancelar un par de fechas que teníamos. Ahí viene la rebeldía rockera, ¿no? Cuando sí, le tocaron el bolsillo, que vamos a hacer un tema Duhalde que nos cagó guita. Nos fuimos a nuestras casas, pero de repente este fin de semana me llama Valde, era el bajista de la banda, para decirme que había hecho una canción sobre la ley. Apenas me la cantó por teléfono, le dije, tenemos un temazo. Sí. La canción original era más picante, había malas palabras y le daba con un caño al gobernador, a quien nunca nombra. Cuando empezamos a darle forma... Eso sobre todo, ¿no? Eso es fundamental. Sí, bien, cuidándose el culo, ¿no? Por las dudas. Y salió el toque. Es una de las canciones que más rápido hicimos en la historia de Capanga. Que sí. La canción más rápida de la historia de Capanga. Perdón, la que más laburaron. 3 minutos y medio de laburo debe tener. Sí. Pero esto ha tardado, ¿cuánto? ¿20 segundos? Sí, ya vino hecha esto. A pesar de que la letra inicial tuvo que ser levemente pasteurizada para evitar la censura que venía de padecer meses atrás la versión de Bersuit, señor Cobranza, igualmente sí. Nos faltaron metáforas misilísticas como dejate de joder si estás más duro que una mesa. ¿Eh? Muy, sí. Muy duro. La poesía, igual sí. Reinó la poesía durante esa época, pero está bien, ganó el mensaje cifrado, ¿no? contra el gobierno. O bueno, contra el poder de turno. Esto prácticamente le costó las elecciones a Duvalde. Sí, eso fue la raíz del hecho de... A partir de ahí empezó a perder. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que ver, ¿eh? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, pero hay que ver. Uno tiene que analizar toda la coyuntura y tiene que analizar cómo ciertos puntos de influencia que tienen, ¿no?, la materia artística. Me viene el ejemplo ahora del artista Woz con Las PASO, que sacó un tema justo antes de la veda y por eso 20 puntos de diferencia. Ustedes ríanse, pero yo cuando haga mi análisis... ¡Ja! Los reímos. Solo para darte el gusto. Pormenorizado van a ver. ¿Tu tesis va a hablar de eso, Gono? No voy a hacer ni una tesis. Bueno. El tema es que... Bueno, además del éxito que se logró... Mostró a Capanga en un camino distinto. Porque, como diría el Mono Fabio... La etapa conceptual. No, el Mono Fabio... Esto me encanta porque es una confesión de sí. Principio, ¿no? En los primeros discos fuimos bastante protestones. Después empezamos a bajar el nivel de compromiso político. Lo dijo él. Y después dice, uno arranca creyendo que tiene una banda de rock para cambiar el mundo. Pero eso es mentira. El día que comprendí que mi objetivo era entretener, fui feliz. Esto, parece que todos los que se parecen, ¿no? Los que se parecen al Mono de Capanga también son iguales, tío, ¿no? Son todos parecidos. Que esto que al intentar cambiarle el pensamiento a alguien durante un rato, bajar una línea, así, bebé. No vas a resolver los problemas del mundo, dijo el Mono. Y acá la nota la cerramos recordando, pues yo esto cuando investigué encontré también un video que él estuvo en un programa de cable, sí, donde se reía y decía, me parece que voy a tener que regar mi voto porque en 2015 estaba barajando la posibilidad de votar lo mismo que Duvalde. O sea, él dijo como, mirá cómo son las vueltas de la vida, que casi estoy por votar lo mismo que Duvalde, a quien votó Duvalde en 2015, no hace falta pensar mucho. Y cuando el humorista David Rottenberg hizo una letra paródica del Mono Relojero al aire, sí, donde bardeaba a Macri por los Panama Papers y demás, el Mono de Capanga le dieron una hoja para que la lea y la leyó como... Ni murmuró la canción, dejando en claro a quién me había votado el balotaje. Ni siquiera se prendió el chiste. Yo creo... La rebeldía, ¿no? No, también podemos... Puede leerse como una actitud de compromiso político hacia... O de haber deschavado su voto, pero también puede leerse como el hecho de que tenga miedo por las represiones a las que nos vio obligado esta gestión, esta persecución constante. Bueno, no digo más. Vamos a ir al segundo caso. Me cortan las alas. Al segundo caso. Este es un crossover, como dirían en el mundo de los cómics. Crosso. Bastante particular también, sobre todo por el involucrado y las bandas, ¿no? Sí. Hacia fines del 88, a principios del 89, el país... Hacía surf, término que estoy metiendo, entre hiperinflación y mega hiperinflación y recontra archi mega hiperinflación. ¿Qué pasaba? Bueno, Alfonsín. Los aumentos aumentaban. Claro, se iba toda la mierda. Mirá qué análisis que te voy a hacer. Bueno, Alfonsín estaba ya agonizando y su sucesor. Literalmente. Sí, agonizando. Su sucesor, que era Angelós, sí, por lo menos desde el partido, ¿no? Necesitaba apelar a ganar el voto joven, que es el que estaba tan descreído, sobre todo después de la primavera democrática que había depositado tantas expectativas en Alfonsín. Sí. Como veía que la mano con respecto a Menem no venía bien, porque de hecho las internas del peronismo habían sacado bastante más votos que las internas del radicalismo, el marketing político se inclinó hacia el rock. Dijeron, esto que surgió ahora, esto que metemos en cana por ahí nos tienen para algo. Este inventito que está por tener casi 30 años. Claro. Bueno. Entonces se armó una gira proselitista con artistas de renombre que apoyaron a Hernán Gerós ante el fantasma, la campaña del miedo, ¿no? La primera campaña del miedo. Del populismo. Del populismo de Menem. Entonces, artistas tales como, que le estamos escuchando ahora, Subime, El Virus Post Moura, que a tiempo que te moriste, Federico, Virus Post Moura, Los Pericos, Baglietto, Melero, Man Ray. Fueron varios, ¿eh? La Torre, Spinetta, Los Paranoicos, Ratones. No pudo ser, diría. Claro. Lo intentaron. No se dieron las cosas. Sensaciones. Giraron por todo el país. Acá tenemos incluso un afiche. Esto es radio. Sí. Pero acá tenemos un afiche. Uy, mírenlo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Tenemos un afiche acá. ¿Dónde están consignadas? Si rock, la cámara me toma, a ver, vení. Rock por la Libertad. Charly García, Spinetta, Los Pericos, Sandra y Celeste, Virus, La Torre y Los Ratones Paranoicos, KGB, Man Ray, Daniel Medero y grupos locales. Está en una foto Charly García tocando con Angelos. Buen line-up, Presidente en serio, dice de atrás. Y las fechas. Buenos Aires, Ituzaingó, Quilmes, La Plata, Mar del Plata, Junín. Ah, gira, gira. Olavarría, Venado Tuerto, San Nicolás y otros. No, hay muchos más. Bien. Bueno, igual... No, no, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy. Hubo compromiso acá, ¿eh? No, bien, bueno, mirá, me llama la atención esto. Primero, que el line-up de artistas de renombre, varios lugares, la gira... Muchos, seguramente nos ponen todos a todos, ¿no? Hoy en día Lollapalooza te pone dos artistas que se conocen y te inventa el resto de la grilla, junta gente que toca ese día. ¿Para qué inventaron uno que llamaba KGB? KGB, que no, sí, no hay registro de eso, pero eso, ese fue el único que me sonó. Y esto organizado por el Comité Nacional de la Juventud Radical. Eran agentes de la KGB que estaban... Estaban controlados, no se da cuenta nadie, ¿no? Sí. Que te ponían estos nombres. ¿Qué pasaba con este tema? A ver, para contextualizar, ¿no? Esta unión rara, porque Angelos además era un tipo que... La imagen del rock es Angelos. Sí. El rock, ¿verdad? Dice, bueno, el rock ha muerto. Las nuevas generaciones capaz no lo conocen, pero busquen, googleen Angelos. Sí, tiene todo con el rock. Z al final y van a ver lo que es la imagen de un rocker. Bueno, un tipo bastante conservador, o sea que era un intento desesperado por desacartonar a un tipo. Era conservador para los cordobeses. Imagínate. Va Menem, así como lo vimos después, en su parte un caudillo pelilargo. Ese corte de pelo sí se puede ver. Angelos era el corte de pelo que sí se podía ver y Menem era el... Menem era el salvaje. El salvaje, sí. Pero ¿qué pasaba con Menem? Menem representaba un cierto temor más allá de la venta que se hacía Menem de sí mismo, porque era como un populista, básicamente, que hablaba de la revolución salarial y revolución productiva. Exactamente. Poncho, y de hecho venía como a poner el peronismo popular en primer plano, que obviamente nada de esto ocurrió. Pero la amenaza, el temor, era de ciertos sectores de justicialismo ligados al operreísmo. Sí. En su momento Charly García decía Nemen es el enemigo. De hecho Greenback, que fue uno de los coorganizadores de estos festivales, porque era manager y era dueño de Rock'n'Pop, dijo, si Cafiero hubiera sido el candidato peronista, quizás yo no hubiera organizado la gira para Angelos. O sea que el temor era más hacia lo que representaba Menem, de que acercara a ciertos sectores conservadores o más bien de peronismo que empatizaban con los militares. Sí. Y entonces había esta amenaza dando vueltas, que era lo que impulsó más allá de La Plata, porque hay que decir que bandas como Los Ratones Paranoicos o Man Ray dijeron que si le hubiera pagado el Menem, hubieran tocado para Menem. O sea, lo dijeron a viva voz, como sin ningún problema, sí, demostrando que no había un anclaje ideológico. Pero lo particular también era que los candidatos, Menem de La Rioja y Angelos de Córdoba, estaban lejos de justamente de representar el urbanismo. Lo central de las bandas de rock era un fenómeno más bien concentrado en Buenos Aires. Sí. O sea, contribuyeron a moverlo un poco, pero en los 80, que no había tanta expansión, era algo más muy, muy reducido. O sea, no había fans de Sumo en Jujuy. Sí. Digamos, no hablamos de Sumo por un caso particular, pero no estaba incluido acá. Pero digo, no estaba tan diseminado, por decirlo de una manera. Y esto, en algún punto, el espaldarazo lo aprovecharon los rockeros también para mostrarse y hacer una gira que no tienen infraestructura para hacer. Bueno, no, como dijimos recién, no se dieron las cosas. No se dieron las cosas porque ganó Menem por un amplio margen. Similar. C5N tituló, está ganando Angelos. Sí, está ganando Angelos. Lo tituló Navarro. El Baiano, cantante de Los Pericos, hizo una especie de descargo en 2005 respecto a esto, después de dejar Los Pericos. Mirá qué oportunista, ¿no? La gira con Angelos fue más o menos una decisión profesional más que política. Se dijo que estábamos en la gira porque éramos radicales o cobraríamos buen dinero, lo cual es totalmente falso. Lo político fue una excusa, incluso para quienes iban a los conciertos. Les importaba un carajo el mensaje que había detrás del asunto. Simplemente iban a escuchar unos números que de otro modo difícilmente hubieran accedido y gratis. El cierre fue el 7 de abril del 89 en el Estadio de Ferro con mayoría de las bandas más Charly García, que repetía lo de Nemen, que era el enemigo, y decía, es un burro quien cree que Nemen, o como se llame, era el ninguneo, ¿no? Sí. Es solucionar algo. Y amenazaba esta, precursor en todo, Charly. Amenazaba con irse del país y ganaba Menem. Bien. Y no se fue. Y no lo atropelló. Tal cual. Bueno, igual Menem tuvo su propia plaza de apoyo. En su momento tuvo un jingle de Lito Nebbia y tuvo a los Decadentes, a Memphis tocando para él. Ah, tuvo su banda rockera también. Sí. Bueno, me hiciste recordar... Horacio Fontova. Horacio Fontova, mira. Peronista. Me hiciste recordar también el Festival por Cámpora, ¿no? Que se había sucedido en los 70, en los 70 también. Creo que hoy en día un festival itinerante de artistas masivamente dando su apoyo. Hoy los artistas escriben solicitadas, pero si no, hoy tampoco te van a cantar un tema. Pero no te van a hacer la gira. ¿Cuánto hay? Lo apoyamos y firman la solicitada. Pero queremos campañas así. Hoy en día queremos campañas así. Quiero a la gente girando. Quiero al indio. ¿Por qué el indio no toca en el cierre de campaña de Alberto Fernández? Lo dejo como propuesta. Ahora, y ya que hablamos de Charly García, que nos vamos a... No queremos dejarlo en evidencia a Charly García ni exponer ninguna contradicción en su accionar. No, pero claro, es lo de menos. Vamos a ir a un encuentro fabuloso, que fue el de Charly con Menem. Sí. Que quedó como las fotos, la anécdota, pero los entretelones de ese encuentro fueron fenomenales. Sí. Te voy a contar la historia así como brevemente. Mensualmente en Olivos, ya en retirada, ¿no? Hacia el final del menemato, se organizaban veladas con celebridades porque Menem era macho lulo que... y se había obsesionado con tenerlo a Charly. Lo que decía en su círculo era que no era un interés proselitista ni nada de rédito político, porque él ya estaba en retirada, no se iba a postular para nada. Sí. O sea que era más un gusto personal. Él tenía un jefe de prensa de COA, digamos, que respondía a él también, Cereceski, que era, digamos, una pata progre en su equipo. Una pata progre, un mercenario que se pagaba para menos, ¿no? Pero que había trabajado en La Tribu. Incluso había hecho un programa, tenía militancia de izquierda, militancia de izquierda que trabajó para ver, ya no, militancia de izquierda puedes tener. Había hecho un ciclo radial con Solín, que Solín siempre fue, viste, un progre así de... Sí, dentro del mundo del fútbol. Sí, de verdad, claro. Bueno, era que tomó una patita progre. Y decían que Menem invitaba personalidades, incluso Guillermo Rosquelotto, Palermo, él, Cholulo, no importaba nada. Él quería a Charly. Un día, este muchacho Cereceski llama al flamante manager de Charly, de La Valle, que venía muchos años de España y como que era un tipo con una postura más abierta, y le dijo, yo no le veo ningún problema. Y dice, llamémoslo a Charly y le decimos, lo convencemos. Sí. Ningún problema. El muchacho este, el secretario de Cuba, Cereceski, dijo, no, me pareció demasiado fácil. Sí. O sea, años tratando de que venga y de repente me dicen que sí. Entonces... le preguntó qué beneficio podía sacar de esto el muchacho, el manager de Charly, y él dijo, bueno, ya que Charly tiene unos problemitas con AFIP, sí, se los podemos solucionar. Acá, sí. ¿Viste lo que es el Photoshop, no? Queda todo en cero. Y tenía apretado el botón en Delete. Y ahí cerraron trato. En Presidencia mandaron a comprar decenas de brazaletes Say No More, de los que usaba Charly en los shows, y no solo usaron los anfitriones, sino también los mozos. Era como una movida como para comprarlo desde el ego, ¿no, Charly? Según las fotos captadas por Víctor Buge, es el fotógrafo histórico de la Presidencia de la Nación, se lo ve ahí a Menem en todas las fotos con el brazalete, a todo el equipo, se lo ve, esto está documentado. Y en ningún momento se lo sacó Menem, dicen. Hasta que no se fue, estuvo con el brazalete, con el traje puesto todo el tiempo. Llegó Charly, con todo su equipo, su staff, excepto Pumer, con la que se especuló, sí, se vio un temita por el hecho que salía con lo perfio, sí, que era candidato de la, o sea, vocero de la Rúa, candidato de la Alianza. Pero bueno, dicen que cuando Charly se bajó, lo vio a Menem esperándolo con los brazos en alto, y que Charly volvió sobre sus pasos, se metió en la camioneta de nuevo y le dijo a los suyos, loco, este es el gobierno Say No More, la Argentina Say No More, copamos todo. Le dijo a su equipo y todos gritaban, ay, como todos los arcahuetes que siempre están con Charly. Y le gritaron como, ay, y él se quiso autoconvencer, viste, como, yo lo domé. Claro, sí. Yo hice que Menem sea Say No More. Bueno, ya dentro del chalet presidencial, se abrazaron, se besaron todo. Apareció Pipo Chipolete, que nadie sabía por qué. Ahí quedó, de la gestión de Alfonsín quedó. Ahí quedó ahí, se coló. Todo tiene relación. Charly dijo, llamalo mono y apareció Pipo. Apareció Pipo al toque, sí. De mozo estaba. Ya, dijo. Cállate, después te explico. De hecho, o sea, está aclara. De hecho, dice que sigue ahí, Pipo. Bueno, dicen que no está invitado, se coló, no sabemos cómo. Se metió en medio de una caja de instrumentos, ¿no? Bueno, se dividieron, bien auténtica la cuestión, Mino Menem, y empezó a correr los whisky. El clima era muy relajado. ¿Qué pasó? Cuando Charlie se levanta para ir al teclado, imagínate esta escena. Usaba cinturón y no usaba calzoncillos. Y se levantó y era tan flaco que se le cayeron los pantalones y quedó en culo. Su lemita le levantó los lienzos. Sí. O sea, levantó los pantalones. Estaba en bolsa. ¿De eso hay foto? Tiene que haber foto. No tiene que haber. No hay foto de eso. Charlie lo llamó a Menem, le enseñó a tocar. Llegaron a improvisar el Danubio Azul. Sí. Y hubo un silencio y Charlie anunció que iba a tocar los dinosaurios. Imagínate. O sea, muy lindo el tema, todos sabemos, pero frente a un tipo que había indultado a los milicos. Imagínate. Hasta la incomodidad de los mismos tipos que estaban ahí para escucharlo. ¿Qué vas a decir, Flavio? No, me indignó esa parte. Algunos aseguraron que hasta Menem lagrimió. Sí. Dijo, qué hijo de puta que liberó a los milicos. Hijo de puta. Hijo. Muéranse en la cárcel. Claro. Pero cárcel con todo común. Lo que acabas de relatar, no me jodan la cantidad de falopa que había en ese lugar. No seas maldito. Por favor, Flavio, no hay prueba de lo que estás diciendo. Sí. Una chica amiga de la banda filmó todo en cámara en mano, a la madrugada se lo mostró a Charlie y él dijo, esto es un disco. Sobre la base sonora de la cinta del video, duplicando la voz, nació Charlie y Charlie, en vivo en Olivos, un CD de edición limitada. 150 unidades quedaron a manos de Charlie y 150 se la dieron a la presidencia. De eso. Charlie quería que Menem lo obsequiara a sus padres en cada gira y le puso como unos detalles, tipo la bandera y cuestiones como para que quedara bien como presentable. Hizo tu diseñador el packaging Charlie. Tocó Good Show, porque estaba la canción de Tato, Los Dinosaurios, Jirafas y otros temas. Un Chico del Fin de Semana, El Peso, Poseidón, El Aguante, Promesa sobre el Bidet y varias más. Dicen incluso que la buena onda persistió hasta tal punto que Charlie fue un acto de campaña de Menem en el Coliseo en el 2002. Estuvo en el camarín, no lo vio casi nadie y Charlie fue ahí a darle su apoyo. O sea, lo que decía es que Charlie bancaba al tipo, bancaba al humano detrás del político. Sí. De hecho, le di una declaración a Charlie diciendo que era mucho más... A Charlie después de curarse y desintoxicarse, diciendo que Menem era mucho más humano que la mayoría de los políticos. Dicen que tipo uno, de códigos. Que el cierre, digamos, fue cuando que Menem lo miró y le dijo, ¿por qué no hacemos la fórmula Menem-García? Y Charlie le contesta, ¿y por qué no Charlie Menem? Y ahí se miraron y se rieron cómplices como diciendo, qué buena vida. Y ahí se miraron cómplices y aspiraron. Y dijeron, con la guita tus impuestos, ¿no? Llévalo donde quieras. Este es el aguante. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante, considera yo. Este es el aguante, te lo digo yo. Aguante. Aguante. Seguimos trabajando con la guita de tus impuestos. Trabajando es un decir, ¿no? Levantándomela con la pala estoy. Mirá, la pala. Mirá, todo el esfuerzo. Hicieron trabajar a la Lionel. ¿Ustedes están contentos? Se lo buscaron. Ya está, un descanso. Bueno, en esta nueva temporada de Con la guita de tus impuestos, vamos a presentar una sección. Escuchen esa voz. Y, tus impuestos. Freddy está vivo. Bueno, aquí en la con la guita de tus impuestos, como decíamos, vamos a presentar una sección. Este año nos va a acompañar el portarretrato de la semana, sí. Como bien lo hacía Susana Jiménez todos los días. Vamos, vamos. Esa, mira. Y ahora Flavio haciendo el baile de Marcelo Lippino. Sí, sí. Flavio, ¿estás ahí? Es el bailarín de los pelos parados del programa de Susana Jiménez. Y ahí vemos como bueno. Ahí vemos a Galimberti llevando una valija. Sí, lo vemos a Flavio. La diferencia es que yo no tengo los pelos parados. Sí, bueno. No voy a terminar de acotar nada respecto a eso. Lo vemos, y bueno, ahí está Flavio, murió bajo una montaña de cartas. Sí. Despedimos a Flavio desde acá, muchas gracias Flavio por todo. Envíe jamón a la viuda. Bueno, sí, fue una causa de honor por la que murió. Pero bueno, hablábamos del portarretrato de la semana, y bueno, el hilo conductor que va a unir a todos estos personajes que nos van a acompañar va a ser, ¿por qué no decirlo? Homenajear a los grandes ídolos de nuestra patria, sí. A personas que son un norte para nosotros, aquellos que lograron vivir a costa del erario durante generaciones y generaciones, se podría decir, durante décadas, y que, bueno, han tenido la cintura suficiente como para poder esquivar un trabajo que tenga un horario. Tiene una orden de restricción de 500 metros un trabajo. Sí, tiene una perimetral respecto a un laburo. Pero bueno, vamos a tener tampoco una visión condenatoria del laburo estatal. Yo quisiera ser ellos. No, ni del empleado público, que para nada, que los respetamos mucho a todos, pero bueno, es cierto. Estos son funcionarios que se... Digamos que se atornillaron a ciertos cargos y para nosotros, obviamente, son un ejemplo a seguir. Sí. Bueno, hoy vamos a debutar con un grosso, pero grosso, grosso. Alguien que ha logrado vivir con la guita de tus impuestos, pero... Equiparámelo a un jugador de fútbol como trayectoria. Uy, Dios. Sí, que tenés que hablar de este. Por ideología, por mercenario, por traidor y por todo... Carlitos Tevez. Carlitos Tevez, mira. Por el Carlitos Tevez de la política de Argentina. El jugador del pueblo, mira, este es el jugador del pueblo. Hoy hablaremos del señor Eduardo Amadeo, padre de Benjamín Amadeo. Gran artista Benjamín Amadeo. Es lo único deshonesto, lo único no deshonesto de su currículum. De su currículum, ser el padre de Benjamín Amadeo, un personaje que... Pero una vez el gobierno de la ciudad lo contrató a Benjamín Amadeo, lo cual generaba un cierto conflicto de intereses cuando es la parte de funcionario, pero no importa, vamos a obviarlo eso. No tenía la data, lo vamos a investigar y bueno, pueden mandarle un mail a Lionel. Eduardo Amadeo. Y presentarse en la casa y si tiene algún problema, que yo ahora le voy a dejar la dirección. Pagón 2444. Exactamente. Eduardo Amadeo se presentó en sociedad, nació en 1947, presentó en sociedad en la función pública a los 26 años. En sociedad anónima se presentó. Como secretario de Obras Públicas y Mantenimiento de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, antes de que la pongan buena, que va a estar buena Buenos Aires. En septiembre del 75, dos añitos nomás, fue nombrado presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, cargo del que fue desplazado por el golpe militar, que seguramente no le cayó tan mal, pero él dijo, no hacía falta, no, no importa. No conjeturemos, vamos a... No conjeturemos. Después de unos añitos en la función privada, digamos, la fuera del... Pero bueno, ahí ya está. Unos añitos, se curtió. Pero esperando, ambicionando, ¿no? Porque siempre mordiendo un poquito conectado con el Estado en los contratos que tenía. Digamos, hablamos de los cargos plenamente, ¿no? Donde podemos decir, acá es del Estado, porque ha tenido laburo en empresas y digamos que siempre, de alguna manera indirectamente, se codió con la guita del Estado. Pero hablamos de cuando directamente fue el Estado de la banca. A partir del 87, una carrera meteórica, el señor Amadeo. En diciembre del 87, con Cafiero como gobernador, fue elegido presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Un carguito de volvemos de la democracia, vuelve a Amadeo. Es un eslogan ese. En 91 lo eligen diputado nacional. Ahí está. 4 añitos más. Bueno, ahí ya asegurado. Como diputado, se desempeñó como presidente de la Comisión de Educación, que dio origen a la sanción de la Ley 24.521 de Educación Superior. Sí. Famosa ley conocida como LES, que fue criticada por organismos de sectores de la comunidad educativa, porque lo transformaban, digamos, la educación. Esto te va a sorprender a alguien que puede terminar en Cambiemos. Transformaban la educación, según esto que el reclamo planteado, en una prestación de servicios. Lo que debería ser, ¿no? Claro, y hablaban de flexibilización de los modos de trabajar de los docentes. Cosa que te sorprende, ¿no? Porque Cambiemos esto no lo ha hecho nunca. Ahí está bien, recortando, digamos, abusos, ¿no? Que hacían esas personas respecto al Estado. Achicamiento de las partidas de investigación, exo de los profesionales, etcétera. Esto es genial porque hablamos de los mayores dioses del Estado, eso es lo que más. Viste que rechazo absoluto a la gracia estatal, pero sí. Ellos no te largan nunca. Bueno, antes de dejar de ser diputado en el 95, ya en el 94, con Menem, tuvo su cargo la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, pleno menemismo. Y se lo criticó en su momento. Esto es, que las malas lenguas son jodidos, ¿eh? No le gusta a la gente que hace carrera. Decían que no hizo ningún proyecto por las inundaciones en su momento, pese a que tenía unos fondos impresionantes. Pese a que la guita... No, o sea, él quiso ahorrar. Por ahí no hacía falta que ahorre, pero él quiso ahorrar. O sea que él se perdió la oportunidad de gritarnos sin nada más. Directamente, ¿no? Después, hacia el final del gobierno de Menem, fue designado brevemente, porque me gusta por la versatilidad. Sí. Porque viste que siempre hay como... Jugarlo toda la cancha. Sí, lo ponen en un cargo, lo ponen en otro cargo. Y después decís, ¿sabe de esto? No importa. Yo creo que una persona que estuvo a cargo, fue director de un banco, puede tranquilamente redactar una ley de educación. No, claro. Y después fue al secretario de Prevención y Drogadicción de la Lucha contra el Narcotráfico. O sea, dronar. Ahí. Todo listo, ligado. Listo. Después de eso, porque asumió la Alianza en el 99, siguió al frente de Desarrollo Social. Lo puso la Alianza. Él tenía un anclaje peronista, digamos. Sí. Toda la Alianza lo puso. Fue denunciado junto a Jorge Matzkin, no sé si te suena. Jorge Matzkin, que tuvo varias denuncias en la Alianza, por malversación de caudales públicos y mal desempeño de sus funciones. Y claro, si él estaba para la educación y para otras cosas. Claro, también el cine, es como el central, que es el típico caso del defensor central que pone a jugar de cuatro, ¿viste? Que no. Matzkin. No le pide el recorrido. Claro. Matzkin, subsecretario, con el argumento de presidir una fundación benéfica, pidió colchones y chapas. 2 semanas después, Amadeo las envió, las donaciones de la Secretaría, y se encontró todo en la casa de Matzkin, ¿podés creer? Él estaba ofreciendo un alojamiento a los productos, y se lo encontraron ahí y lo acusaron. No se puede hacer nada, la verdad, este país se saca las ganas. 2002, después de toda la caída del gobierno de la Rúa, él cae, la presidencia de Duvalde también consigue laburo. Mierda, ¿eh? ¿Ves? Después decían que en 2002 había crisis. Sí. 2002 queda como vicejefe de gabinete de ministros de Duvalde. Después ahí lo denuncian por incitar la violencia, porque habló sobre los cortes de ruta. Era un cargo que no sabía que existía el de vicejefe de gabinete, ya me había perdido completamente. Se tiró contra los cortes de ruta, y lo acusaron porque dijo barbaridades por esos temas, y los incidentes que derivaron en la muerte de Teresa Rodríguez y María Teresa Rodríguez, él lo acusaron de incitar a la violencia. Fue enviado como embajador a Estados Unidos en 2003, y fue a renegociar la deuda. En 2004 y 2005 fue jefe de gabinete de la presidencia del Mercosur. Siempre algo, ¿eh? Acá encontramos... Es cargo que brotan, que lo va agarrando. No, Dios mío, ¿no? Es una cosa... Los enmendan para ellos. Tal cual, sí. Acá hay un descansito entre 2005 y 2009 que rosqueó, igual, de lo lindo, pero, digamos, no lo tenemos en la función pública preponderantemente. Vuelve en 2009, por Unión Pro. Vuelve con todo. Una lesión. 4 años de diputado, Liga. 4 años de diputado, 2009-2013, vuelve. 2011 se presenta para gobernador, no se dan las cosas. Sí. Arañó el 10% en las primarias y después 6%. Bueno, pero lo intentó. Sí, está bien. Lo intentó, dijo, por lo menos una vez que me voten a mí. Aparte dijo, se venía metiendo, ahí lo eligieron de diputado, pero se venía metiendo también siempre de rebote. Además yo me imagino que cargo nombramiento. En la piel del señor Eduardo, que también, pensando, ¿no? Digo, todos estos años en el manejo de la cosa pública, tengo que volcar mi experiencia a mejorar la calidad de vida del ciudadano, y bueno, es un favor que le tengo que brindar a la comunidad, poniéndome en sus zapatos, digo, me imagino que, bueno, lo veo como una oportunidad para sacar el país adelante y para que nosotros nos nutramos de su conocimiento. Sí, 2015, en el medio se fue con Massa y volvió, vale decirlo, que está bien. No, detalles, algo, yo creo que estás haciendo mucho foco en los detalles de manera malintencionada. O sea que era un veleta el chavo. No suscribimos a la... Hipótesis de Flavio. Septiembre de 2015, dos ONG las dos presididas por él. Viste que son muy de la ONG, estos los de Cambiamos son muy de la ONG. Como Michetti, viste que. Sí, sí, sí. Gente muy, muy copada que labura para Michetti. Recibieron fondos millonarios por parte del gobierno de la ciudad. Cosa que pasa, ¿no? De Macri, digamos, la gestión de Macri, sin haber sido publicado en el boletín oficial de la ciudad. Entre 2008 y 2015, recibieron 4.2 millones de pesos. ¿Quién no recibió de una ONG? Yo también tengo dos ONG y también recibí dos, tres palos. Sí. Y no lo pusieron en boletín oficial. ¿Qué, vamos a andar desconfiando de nosotros? Bueno, lo denunciaron. ¿Vos podés creer? No puedo creer. Ya, igual no vamos haciendo recuento de denuncias ahí todavía, ¿no? No, de denuncia no, estamos viendo solamente una, por lo menos una por cargo se nombró, así sí. Que está más o menos. Si no siento que no, que pasé el pedo por este puesto, si no sí, me denunciaron, claro, siento que no estuve. Se autodenuncia, sí. Claro. 2015-2019, otra vez diputado, ¿no? En el medio de esto, le abrieron una investigación por violación de los derechos de funcionario público. Envidia. Etcétera. Y al final lo imputaron con Luciano Laspina y el ministro de Defensa, Julio Martínez. Pero, en pleno gobierno mayorista, fue absuelto y se limpió su nombre. Esto me deja muy satisfecho porque una persona que lleva 44 años en la función pública, 46, sí. En 73 arrancó. Me preocuparía mucho que tenga tanta sospecha de corrupción. Por suerte, interrumpida, ¿verdad? Paró para hacer pis y volvió. Pero siempre tiene un puerto. Espero, una cosa que me alegra de cara al futuro, me genera optimismo. Es que, a ver, ¿qué deparará el futuro para Eduardo Amadeo? ¿Qué espera del país, no? El futuro del país está en manos de lo que él nos pueda brindar a futuro. Bueno, este fue el personaje, nuestro portarretrato de la semana, nuestro homenaje al gran Eduardo. Amadeus, le vamos a dar un aplauso Amadeus, y esta Amadeus, canción para Amadeus, disfrutar de su trayectoria. Amadeus. Seguimos con todo este ritmo, bailando. Contémosle a la gente que Gonzalo baila. 5 segundos bailando. Y sí, no le habla al micrófono. No, bueno, me olvido. Me dejo llevar por la música. Además, no, te voy a comentar, Leonel Pasteló, sí. Que hoy, con la guita de tus impuestos, hablamos, entre otras cosas, de rock y de compromiso político. Sí. Y cuando digo compromiso político de verdad. De personas como Chano, que han marcado el rumbo de la nueva juventud y que han puesto a un hombre de Estado como el señor Mauricio Macri al pie y al frente. Ahora te mueves vos, pero déjame hablar, pará. No, quédate quieto. Bueno, Flavio también, no, se puede ser, loco. Bajá la música, bajá la música. Pará, calzoncillo no hace falta, Flavio, dale. Sí, no, por favor. Todos saben de nuestro fanatismo por Chano. Bueno, cuando Chano estuvo acá en el piso, ¿se acuerdan todos? No creo que fue esa noche. Los pormenores. Yo todavía estoy haciendo una probation por ese día. Claro. Por ese día todavía estoy haciendo. Conocer más del artista adelante del hombre o detrás del hombre detrás del artista. Porque detrás de todo gran artista siempre hay una causa penal. Bueno, antes hablamos de cruces circunstanciales, anecdóticos, divertidos entre política y rock, Estado y rock. Ahora vamos a hablar de simbiosis, ¿no? De relaciones carnales, de relaciones así. ¡Ah! Si mira, estoy con las manos, mira. Entre rock y Estado. Hace falta desnudarte para crear. No, pará. Así. Esa no era las manos. No importa. Una de ellas está protagonizada por la banda que estamos escuchando, el señor Chano, que se encargó de crear y destruir un montón de gran artista. Sí. Tambiónica. Tambiónica tuvo la particularidad. Varias particularidades. Sí. Una de ellas, bueno, de hacer música sin música, ¿no? Esto es una mierda. Pero no importa, vamos a decirlo así, sutilmente. Manejando la metáfora. Una banda que se metió en el mundo del rock sin tener nada que ver claro. Con ningún estilo de. Sin pedir permiso. Hizo un cover de La Renga, hizo La Nave del Olvido en la Peña de Morphy. Qué atrevimiento, en tu cara, Flavio. Bueno, ¿Qué pasa con Tambiónica? Tambiónica fue usado. Usado. Es justo decir la palabra usado, porque parece como usado como si uno, digamos, no tuviera capacidad de decidir. Sí. Fue utilizada su música por, cambiamos sistemáticamente, las épocas de gloria, otrora, ¿no? Hasta 2019, que ahí se fue todo el carajo. Pero antes, cambiamos, gustaba usar las canciones de Tambiónica para sus festejos. ¿Recuerdan? Mal, que Macri bailaba, incluso cuando había muertos o inundados o lo que sea, él bailaba igual. Es una filosofía de vida, nunca dejes de bailar. Pero hoy en Coleguita de tus Impuestos trazamos un paralelismo entre dos carreras meteóricas. Sí. Y por suerte que, bueno, que fueron de rumbo los dos al fueron, estrellato en el sentido literal, ¿no? Los dos estrellaron. Sí. Sí. Seguimos acá, porque voy a seguir hablando de esto. Después también. De esta pausa. Sí, me hice una seña y dije que está Chano acá, ¿no? Bueno, estamos hablando justamente de una cosa que encontramos también de la revista Panamá, que me gustó mucho. Un señalamiento que ha sido un paralelismo. Sí. A partir de un análisis exhaustivo del video de festejo de Cambiemos, uno de los festejos, y cómo iban armando el esquema a partir de ciertos temas de Tambiónica. Cómo iban asociando algunos de ellos, de los hits, a distintos candidatos en las elecciones. Las que resultaban vencedores. Por ejemplo, el esquema tenía Tus Horas Mágicas e ingresaba a la reta. Era como su canción. Sí. Después estaba Ella, sí, de Obsesionario, el hijo Obsesionario de 2010, que era para Michetti. Y cuando venía Mauricio, cuando era un bicho de ciudad, sí, sonaba Ciudad Mágica. En un despliegue de ingenio, sí, que no se veía desde El Padrino 3. Tres. Que no la vi. Pero no importa, me dijeron que es muy ingenioso. Digamos, además está el tema de los discos que fueron lanzando, que justamente a medida que iban saliendo los discos de ellos, iba como el pro iba tomando canciones, siempre se iba apropiando, entre comillas, canciones de ellos, que, vamos a decir la verdad, nunca explicitaron, digamos, un apoyo abierto, Cambiemos. Apropiación cultural. Pero siempre tocaron los festivales, grabaron un disco en vivo a la Usina del Arte, justamente inaugurada durante, sí, el gobierno de Macri. El primer disco fue cuando ganó Macri, justamente en 2007. No vamos a decir que las relaciones, digamos, lo sacaron por Macri. No. Pero es como un vínculo que justamente, encima, sí, la banda se terminó el último disco en 2015. Mirá que apropiado. Uh-huh. 2007, los discos a 2015. Como si hubiera sido casi una banda reclutada. Es como aquel viejo mito de que muere un papa, gana el Liverpool una Champions y se casa el Príncipe de la Tierra. Nada más que, bueno, ahora falta que se muera el papa. Se muera. ¿Qué se tiene que morir entonces? Bueno, todo el mismo año. Bueno, cada año que saca un disco esta banda. Me sale Chano. Tambiónica. Cada vez que saca Tambiónica, un disco Tambiónica, sí, bueno, el pro gana la elección. O sea que este año no hubo disco. Por ende no hubo victoria. Yo me acuerdo cuando no eran conocidos, que eran como una especie de banda un poco. De bandana, sí. Del pseudo under. Y como que tenía, o sea, pero una cosa, y era como, esto que no sé qué, como prometían o algo. Sí. Por ahí en algún momento hicieron música, después ya. En el under palermitano, boludo. Pero era nombraban, no, era como algo, viste, como algo todavía que no había pegado. Es que estaba, invadió Pupo un ratito acá el estudio, ahora lo he hecho. Y ahora, cambiando el ángulo de la información, porque no todo es Tambiónica, aunque nos encantaría que fueran 77 horas seguidas de escuchar a Chano. Hay otra banda que vamos a hacer la asociación fácil. Hay muchas, pero vamos a hay muchas, pero vamos a ir a la referencia obvia e ineludible de los tiempos recientes, de bandas asociadas a un espacio político. Sí. Vamos a ir, como estamos escuchando acá, ¿qué estamos escuchando? Jorge Cafrune. ¡Ay, Calavera! Jorge Cafrune. ¡Ey! Dices, ¿cómo? Que esto se parece a Lou Reed. No te man. Dije que me tenías que comprar una boludo, secundaria. Hace tres minutos que ya está terminando el tema. No importa. La Mancha de Rolando, hoy por hoy, es uno de los emblemas del kirchnerismo, el segundo kirchnerismo, sí, el de vudú. El de vudú, el kirchnerismo. El malo, el kirchnerismo diabólico. El segundo gobierno de Cristina. Exactamente, caracterizados ellos como emblemas del kirchnerismo, más allá que el kirchnerismo diga, ¿qué? No lo conozco, ¿quién? ¿La Mancha de qué? Pero bueno, ¿qué pasó? Durante un tiempo prolongado de la época que vudú se podía exhibir en público, sí, Gustó bastante de promover esta banda, que tenía su cierta fama anterior, no vamos a negarlo, sí, pero eligió abanderarse, digamos, detrás de encolumnarse detrás de este gobierno. Llegó a decir la barrabasada que siempre puede decir un músico por excelencia o un personaje público por excelencia: si gana Macri, nos vamos del país. Me voy del país, que era la gran Charlie. Sí, la dijo Brancadelli también. Sí. Y todos han tenido la misma porción de estupidez posterior, ¿no?, a la derrota. Para, como corolario de este apoyo que han tenido hacia Vudú, que aún profesan, porque tengo entendido que sí, lo han visitado, la cárcel, hay una afinidad más allá de los billetes. Es cierto también que La Mancha Rolando ha hecho unos shows cobrando unos cachets importantes. No, lo mismo decimos de Tambiónica, no es que nos estamos desligando. Pero, como digamos nota de color, quedó que apenas asumió el macrismo, sí, La Mancha Rolando dijo, epa, el kirchnerismo nos quedó debiendo plata. Sí, anda a cobrársela a, como decían con cosas, anda a cobrársela a Maduro. Claro. Bueno, reclamaba una deuda de 2.160.000 pesos por 15 conciertos. Y el Ministerio de Cultura de Avelluto en ese momento, bueno, ahora también, pero no es ministerio. Claro, ahora también, pero... Para buscar amigos, vayan a reclamar al Ministerio de Cultura. Si lo encuentran. ¿Qué pasó? Si lo encuentran. Acá había un mostazo el día que... Bueno, le reconocieron 860.000. Igual yo te digo, sos La Mancha Rolando, agarrá lo que te den. Te pagan por hacer música. Bueno, vos no preguntes, llévatelo. Acá no vamos a hacer un juicio de valor. Yo no estoy haciendo juicio. Vamos a hacer un tipo de juicio de valor sobre la estética, ¿no? No. Si lo hubiera. No, pero bueno. Bueno, grupo hizo un reclamo durante la justicia. Esto, no vamos a ahondar en esto. Sí, es como una cuestión graciosa el hecho de que, bueno, tocaban para un gobierno, tenían afinidad con él, y en cuanto se fue dijeron, no, vos Macri me debés lo que no me pagó el kirchnerismo. Es una nota de color bastante graciosa. Sobre todo también porque, a diferencia de Tambiónica, que no explicitó nunca el apoyo, La Mancha Rolando se vanaglorió de eso, sacó chapa, digamos, de una banda militante, ¿no? Sí. Así como está el periodismo militante. Sí, sí. Y, bueno sí, logró el mismo efecto que el periodismo militante, darle vergüenza a los kirchneristas, ¿no? De hecho, bueno... Como decís vos, también Manu Quieto, el cantante, sigue como haciendo explícito su apoyo a través de las redes sociales al día de hoy, más allá de lo que mencionabas de la visita con la Mudurú. Sigue como siendo un ferviente crítico del gobierno actual. Y también había algo que es diferente en el caso del mecanismo de contratación. En el caso de La Mancha de Rolando, como que se explicitan en algunas notas, como que ellos primero tocaban y después cobraban. Para evitar las licitaciones, digamos. Bueno, yo tengo el dato que la ex ministra... Es un trascendido dentro de las notas periodísticas. La ex ministra Parodi y el ex secretario Cosia, sí, fueron funcionarios, contrataban, digamos, emitían los pagos a tres sociedades conformadas gran por los miembros de la banda. Gran programa por tu cultura, esperemos que esté de nuevo en la pantalla de la televisión argentina. Emitían los pagos a tres sociedades conformadas por los músicos de la banda, Vicente Producciones, Contenidos Musicales Argentinos e Igor Argentina. Igor me suena gran nombre, ¿no? Sí, sobre todo la referencia así. Facturaban por canción a través de la Universidad de San Martín. Bueno, la Universidad de San Martín, el día que destapen eso, lo que van a encontrar, ¿no? Bueno, recuerdo también cuando se cerró la grieta hace un tiempo, que en un festival, bueno, los viste, los de Clarín, que hacen en Mar del Plata, que tienen como los paradores, que fue a tocar La Mancha Rolando hace 2-3 años, que no se cerró la grieta. Mancha Rolando tocó para Clarín. Sí, y a partir de ahí fuimos un país mejor, básicamente. Bueno, pero esas muestras de... El dólar quedó 22 desde ese momento, ¿no? No, el dólar había bajado en ese momento. Ah, bueno. Había estado de 15 a 1. Claro. Fue una semana de paridad cambiaria de vuelta. Pero... Porque eso es lo que quiere el mercado, que nos unamos. Claro, exactamente. Hay que dejar que el mercado nos una. Pero bueno, es más allá de eso, todos los intentos que hagan nuestros artistas por llevarnos a un país más civilizado, ¿por qué no? Un país que nos aleje de estas confrontaciones burdas y que nos permita disfrutar también del arte. El arte tiene que ser pago, yo considero. A mí para mí hay que vender el arte. Y eso es un debate que vamos a hacer después. Y hay que, el artista lo tiene que vender y la gente tiene que recibir de regalo. Yo no quiero ir a comprar arte, pero bueno, el Estado me tiene que financiar. Me parece muy democrático. A mí que el Estado me financie el arte que yo consumo. Y en consonancia con tu democracia, te voy a censurar y nos vamos a la siguiente sección. Y bien, amigos, amigas, amigues, amigs, amig@s. Amigueros y amigueras. Sí, estamos en el cierre de la edición 37 de Con la Guita Tus Impuestos. Posiblemente, a mí no me gustan las, digamos, definiciones categóricas. Sí. Pero diría que es el mejor programa de la historia de la radio en toda la humanidad. Sí, exactamente. Pero no me gusta ser desmesurado. De los locos de la azotea hasta el día de hoy, pasando por grandes programaciones, por grandes espectáculos. Y bueno, porque ahora voy a empezar a hablar. Déjame, en el año 1920, la primera transmisión de radio allá por el combate. Bueno, esto fue todo. Flavio está ahora cazando un mapache en vivo. No, pero está operando igual, ¿eh? Era una rata. Ah, bueno, una rata, está bien. Era grande, sí, pero tranquilo. Pero también puede operar al mismo tiempo, porque lo precarizamos a más no poder. Sí. Con el micrófono abierto. Claro, el micrófono abierto. Ah. Edición número 37 que se despide. Dijo con la chota, así que si por si alguien se lo escuchó. Está bien, pero en Uruguay está permitido esto. Exactamente. El único lugar donde no vamos a censurar esta parte es en Uruguay. Bueno, adiós. La próxima nos vemos. Show me.